Bueno, amigos y amigas, en este momento nos acompaña la médica principal del Comité de Emergencias de Valle Grande, la doctora Robles. Ella nos trae información sobre las fuertes lluvias producto del paso del huracán Alicia. Doctora, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a usted todo el apoyo que Radio del Valle le ha dado a las informaciones del Comité Local de Emergencias. Con mucho gusto. Bueno, y después pedirle a la población que siga manteniendo la calma como hasta ahora. Uh-huh. Hemos tenido algunas comunidades inundadas, pero bueno, eso se había previsto en el plan de emergencias que el comité viene diseñando en estos años. Por eso hemos podido mitigar, bueno, o reducir los daños por el huracán. Esa es una muy buena noticia, doctora, pero díganos, ¿qué podemos esperar de las lluvias en este momento? Bueno, no puedo darle seguridad, pero probablemente las lluvias continúen en las próximas horas. Sabemos que en este momento, doctora, usted está muy ocupada, pero aprovechando la sintonía, ¿qué mensaje le envía usted como doctora a las personas que nos escuchan en todo este lugar? Bueno, en el transcurso del día van a recibir por esta emisora varios consejos para preservar la salud. Y más adelante, el alcalde va a dar un mensaje en nombre del Comité de Emergencias. Pero yo creo que es muy importante vigilar la calidad del agua que se toma. Claro. Tenemos que ser cuidadosos con eso y con la basura. No hay que dejarla donde pueda llevársela el agua. En los centros de salud les pueden dar más información. ¿Qué más, doctora? Bueno, si usted me permite, claro. Yo quiero aprovechar, por favor, para pedirle a las personas de Río Amarillo que se comuniquen con la sede del comité. Uh-huh. Es muy importante. Tenías que hacer un esfuerzo. No podés quedarte ahí. Ese árbol se lo va a llevar la corriente. No puedo. No puedo. ¡Diego! Necesito que intentes llegar aquí. Solo te faltan unos metros. ¡Vamos! Yo sé que sí podés. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Vamos! Un poco más. Ya casi te alcanzo. Eso es. Bien. Llegué, pero ya no puedo más. María. Tranquilo. Ya llegaste. Por allá, Esteban. Allá hay alguien. Sí, ya lo vi. Es don Pedro, el minero. Ayúdame. Agárralo por los brazos, ahí. Vamos. Lo subimos en uno, dos y... tres. Creí que no iba a llegar a mañana. Don Pedro. Don Pedro, ¿qué pasó con el pueblo? Se lo llevó el río. Nunca creí vivir para ver eso. No tuvimos tiempo de hacer nada. El ruido y de repente el agua por todas partes. Horrible. Don Pedro, no sabe si mi hermano estaba ahí. No sé, pero no recuerdo haberlo visto. Tampoco me acuerdo mucho de qué pasó después de la cabeza de agua. No pongas esa cara, Esteban. Tenemos que seguir buscando. Estoy segura que lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar bien. Es mi hermano. El único que creyó en este proyecto. El único que nos creyó. No lo puedo haber traído a morir aquí. No te rindas. Lo vamos a encontrar. Vas a ver, sí. ¿Han encontrado a alguien más? ¿A mi familia o a alguien? No, don Pedro. Usted es la primera persona que vemos. Esteban, podríamos llevarlo a la bodega. Ahí puede descansar. No. Tengo que encontrar a mi señora. Ya está vieja y me necesita. No se preocupe, don Pedro. Lo llevamos a la bodega y le prometo que yo la sigo buscando hasta encontrarlo. Sabes que todavía tenemos cosas pendientes entre nosotros. No creo que este sea el momento o lugar para hablar de eso, María. Déjame ver. Estamos solos en un pedazo de barro. Todo alrededor es agua. No tenemos forma de movernos de aquí. No parece que ninguno de los dos esté muy ocupado en otras cosas. Supongo que tienes razón. Además, si me quedo más tiempo callada haciendo nada, me voy a volver loca. Está bien. ¿Qué quieres decirme? No estoy segura. El otro día me dejaste muy confundida. Mira, yo nunca quise hacerte sentir mal, pero es que tu papá es muy difícil. La idea no es que él sea menos, ni tampoco tiene que ver con dónde viva, ni... Pero entonces, ¿por qué dijiste eso? No sé, estaba enojado y vos estabas terminando conmigo. Se me salió. Tienes que entender que él es la única persona que se quedó conmigo cuando las cosas se pusieron duras. Él y yo siempre hemos estado juntos. Y por eso cuando vos lo insultás, es como si me lo dijeras a mí. Yo sé, pero... ¿Por qué tiene que hacernos la vida tan difícil? A mí, a Esteban, a Claudia... Solo tenés que darle tiempo. Igual que a mí. Llevamos mucho rato en Río Amarillo y aquí las cosas no cambian tan rápido como allá en la ciudad. Necesitamos que nos tengas paciencia. Entonces, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es tratar de salir de aquí antes de la noche para no congelarnos. Yo creo que el agua está bajando. Tal vez podemos pasar por... ¿Aquí? ¡Ay! ¡María! ¡Ay! ¡María, ay, tranquila! ¡Ya te tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi brazo! ¡Ay! Cuando el panorama empieza a tranquilizarse un poco en Río Amarillo, las dificultades aparecen otra vez. Para ellos, cada paso adelante es un nuevo reto, y como en todos los retos, no se puede saber el final de antemano. Pero esa duda es también la base de la esperanza, porque sin importar lo oscuro y amenazador que parezca el futuro, siempre hay una oportunidad para enfrentar los temores y buscar una salida. Aquí nos bajamos. Después tenemos que caminar un trecho para llegar a la bodega. Pero está en un lugar seguro. Don Pedro, ¿necesita que le ayude? No, solo a bajarme de la lancha. Ella necesita más ayuda que yo. Esteban, yo le ayudo a él. Ayudamos a la señora. Ay, gracias, Claudia. Don Pedro, eso es lo que podemos hacer. Llevamos a toda la gente que encontramos a la bodega. Allá hay algo de comida y unas cubillas. Sí, y también si ven a alguien y no lo pueden traer, lo mandan, ¿eh? Ustedes pueden llevar a la señora. Es que quiero ir a buscar a Diego. Está bien. Lo que nos urge en este momento es llamar al valle para que manden ayuda. El problema es cómo. Allá en la bodega hay un radio de baterías, pero el de onda corta se nos perdió con la corriente. Hay que buscarlo, si no nos vamos a quedar aquí. ¿Qué? Joaquín, ¿estás bien? María, ¿dónde está María? ¿Dónde está María, Pedro? No sé, Joaquín, no sé. Esto todo pasó tan rápido que no sé. ¿Ustedes no la han visto? No, yo la vi antes de la correntada y creo que está con Diego. ¿Qué? ¿Dónde? Ay, no sé, en serio no sé qué les pasó ni dónde están. Pero ¿dónde la vio? ¿En el pueblo? ¿En la casa de ustedes? ¿Dónde? Yo le dije muy claro que se quedara con Pedro. Joaquín, poniéndote así no ganas nada. Yo les dije que no se le acercaran. Si la hubieran dejado con Pedro, no estaría quién sabe dónde. Oigan, tengo cosas más importantes que hacer que estar oyendo estos berrinches. ¿Usted? No me diga nada. Yo voy a buscar a Diego.